corazón sorprende con su pequeñez, asistiendo en la oscuridad, la extrema soledad. Puede no importar, comiendo de tu pan. No pueda descubrir que es estar así. Veces labios apretados, sueñas que besarán por tu corredor de música bajo una mujer. Solo tienes el derecho de rechazar, salvada de la basura y sin voz para la caridad. A menudo sorprendes tu invitada.